Bienvenidos al día 3. You have probably heard at one time or another that we are never given more than we can handle. This is often expressed to provide comfort and encouragement during challenging passages in life. Seguramente alguna vez habrás oído decir que nunca nos llega más de aquello de cuanto podemos gestionar. Esto se dice a menudo para dar apoyo y ánimo en los periodos de transición y de desafíos de la vida. Yet, there are times and situations that are so difficult that the next step seems impossible, as if we are being asked to access a level of inner strength that is out of reach. In those moments, how do we tap into the source of inner strength and power? Sin embargo, hay momentos y situaciones que son tan difíciles que dar el paso siguiente parece imposible, como si nos obligaran a acceder a un nivel de fuerza interior que estuviera fuera de nuestras posibilidades. En esos momentos, ¿cómo hacemos para alcanzar la fuente de fuerza y poder interior? Most of us have been taught from childhood that power belongs to the few who possess exceptionally strong egos and will. But the world has been changed for centuries by ideas that originated from wisdom, gentleness, and love. A muchos de nosotros nos han enseñado en la infancia que el poder pertenece a aquellos pocos que poseen un ego y una voluntad excepcionalmente fuertes. Pero a lo largo de los siglos, el mundo ha ido cambiando mediante las ideas que se originaron en la sabiduría, la bondad y el amor. Individual strength and power are limited. But when we align our connection with the flow of universal power, we connect with our true selves and access an energy source that is inexhaustible. La fuerza y el poder individuales son limitados, pero cuando alineamos nuestra conexión con el flujo de poder universal, nos conectamos con nuestro verdadero ser y tenemos acceso a una fuente de energía inagotable. When our self-esteem and strength comes from our true self, we have it for a lifetime. We are resilient no matter what ups and downs we face. Cuando nuestra autoestima y nuestra fuerza provienen de nuestro verdadero ser, los tenemos para siempre. Permanecemos resilientes, no importa cuáles sean los vaivenes de nuestra vida cotidiana que tengamos que afrontar. Today, we will experience the source of true inner strength that is found when we tap into the power of the universe. This unlimited power is always present and available to support us in the stillness of meditation. Hoy experimentaremos la fuente de la verdadera fuerza interior que se encuentra cuando alcanzamos el poder del universo. Este poder ilimitado está siempre presente y disponible para apoyarnos en la profunda tranquilidad de la meditación. During meditation, we make the connection between body, mind and spirit and open ourselves to a natural inner harmony, shifting our energy from states of worry, uncertainty and depression into natural balance as we connect with our true sense of personal power. Durante la meditación, ponemos en práctica la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y nos abrimos a una armonía interior natural, desplazando nuestra energía desde un estado de preocupación, de incertidumbre y de depresión hacia un estado de equilibrio natural, En el momento en que nos conectamos con nuestra verdadera sensación de poder personal. When the energy of inner power is awakened, we find confidence and strength because we are connected with the limitless power of all creation, which upholds the cosmos and every cell in our bodies at the same time. Cuando la energía del poder interior se despierta, encontramos confianza y fuerza, porque estamos conectados con el ilimitado poder de toda la creación, que al mismo tiempo sustenta el cosmos en cada una de las células de nuestro cuerpo. As we prepare for meditation, consider today's centering thought. My power and strength are within. My power and strength are within. Mientras nos preparamos para la meditación, concentrémonos en el pensamiento guía de hoy. La fuerza y el poder están dentro de mí. La fuerza y el poder están dentro de mí. Please sit comfortably and close your eyes. In this moment, move your attention within. Por favor, siéntate cómodo y cierra los ojos. Ahora, lleva tu atención hacia tu interior. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. Inhaling and exhaling slowly and deeply. Deja marchar todos los pensamientos y empieza a observar la entrada y salida del aire, inhalando y exhalando lenta y profundamente. Now, gently introduce the Sanskrit mantra. Ahora, por favor, introduce el mantra sánscrito Ram. Repetition of this mantra helps your individuality connect with universal power. Repeat it silently to yourself. La repetición de este mantra ayuda a tu individualidad a conectarte con el poder universal. Repítelo mentalmente. Ram. Ram. Ram. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Ram, ram, ram. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa con la meditación. Yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Ram, ram, ram. Just mentally. Solo mentalmente. Ram, ram, ram. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate un momento para permanecer sentado y en reposo. Cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My power and strength are within. My power and strength are within. My power and strength are within. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. La fuerza y el poder están dentro de mí. La fuerza y el poder están dentro de mí. La fuerza y el poder están dentro de mí. Today, pause to notice the times when you feel an easy confidence in your ability. Notice how smoothly the energy flows during these moments. The experience of drawing upon inner power is just like that, silent, unassuming, and self-assured. Hoy párate y toma nota de cada momento en que te sientas seguro de tus habilidades. Siente cómo en esos momentos la energía fluye sin obstáculos. La experiencia de configurar tu poder interior es así, silenciosa, sin pretensiones y tranquilizadora para el ser. Pay attention to how you feel in these moments. With this awareness, you can practice remembering and tapping into the flow of inner strength, increasing your confidence and sense of well-being in all aspects of your life. Presta atención a cómo te sientes en estos momentos. Con esta consciencia, puedes convertirte en un experto en recordar y a aprovechar el flujo de tu fuerza interior, aumentando tu confianza y la sensación de bienestar en todos los aspectos de tu vida. As you absorb today's meditation experience, remain connected to your true inner power, knowing that your entire life is upheld by creation's unlimited energy. Mientras asimilas la experiencia de la meditación de hoy, mantente conectado con tu verdadero poder interior, sabiendo que toda tu vida se sostiene con la infinita energía de la creación. Namaste.